El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Bienvenido, Valentín. ¿Cómo anda, Valentín? Bien, ¿ustedes? Bueno, bien. Ahí va, entró con todo. Epa, epa. Te das cuenta, él habla y se enciende la música. Está afiladísimo. El top de la media hora entra en tiempo con Valentín Pauls, ¿eh? Sincronizadísimo. ¿Cómo anda, señor? Bien, ustedes, lindo día, ¿eh? Lindo muy día. Lo vi levantándose, ya estás levantándote para ir a buscar todo. No, se me quedo acá. Ajá. ¿Qué trajimos escuchamos hoy? TV Girl, chica de TV. Es un dúo de San Diego. Muy interesante propuesta porque no tocan nada. No tocan nada, son los maestros, los maestros, los reyes del sample. ¿Qué es el sample? Para que la gente entienda. Por el sample favor, es un pedazo de sonido de alguna canción, lo extraen y lo usan. Perdona, ¿es sample o sampler? ¿Tenés idea? Es un sample, el sample es el pedazo, el sampler es el aparato. Lo que te tira, la máquina de sample. Ok. Mira qué bien, no tenía idea. Dúo de San Diego, California. Si escuchamos más o menos atentamente, es bastante retro la onda, ¿no? Las cosas, los sonidos que se usan son bastante de la década del 60, pero a la vez tienen un beat. A ver, el beat, para que la gente también entienda, es la base rítmica, la batería, el bombo, que es lo que se da con el pie, el tambor, lo que se da con la mano izquierda generalmente. Eso es lo más moderno. En la era de las etiquetas por las que uno conoce a las bandas, acá hay una muy interesante, que es una que se llama lo-fi. Lo-fi quiere decir baja calidad. Baja calidad no solo porque tenga baja calidad porque está sacado de temas antiguos, sino porque está todo editado así y está producido así, con un dejo medio vintage, medio antiguo. Realmente, ¿puedo preguntar? Porque, a ver, sí, si por ya... favor. Sí, yo entiendo. Se saca un pedacito de una canción vieja. Sí. Eso es como la base musical, y arriba de eso se canta otra letra que no tenía nada que ver con la letra original. Bueno, interesante punto. Estos chicos son dos, Trango, que es un oriental, y Brad Pittering. Cantan los dos, una canción uno en otra. Estos, a mí me gustó apodarlos como ladrones de sonidos. Ajá. En un disco anterior, este los disco... están buscando todavía. Este disco, bueno, mirá, es muy interesante lo que ocurrió. Chorro, le dije. Este disco se llama The Wild, The Innocent, The TV Shuffle. Anteriormente, sacan un disco donde aparece una canción que se llama If You Want It, que saca, ¿ves? Por ejemplo, esto, son coros de una canción de los 60. En el disco anterior sacan un sample de una canción de un artista, un compositor estadounidense que se llama Todd Rundgren. La Warner, que tenía los derechos de esa canción, le dice: muchachos, ustedes por usar esto van a tener que pagar $5,000 y nos van a ceder el 100% de los derechos de la canción. Caramba. Salió bárbaro. No están buscados, pero los pibes no pagaron nada y no les dieron los derechos y bajaron toda reproducción de ese tema de internet. O sea, ese tema hasta hace poquito no se podía reproducir en internet. Entonces, hay un quilombo grave con eso. En la era de usar sonidos de otras canciones, estos pibes fueron a fondo y samplearon todo. ¿Cuándo es un homenaje y cuándo es un choreo? Bueno, ¿no? Está bueno, está bueno eso porque no solo pasa ahora en el 2013, en los 80 pasó mucho. Cuando nace el hip hop está hecho a base de samples, de tomar canciones prestadas. Después se puede discutir, y es una discusión, me parece que un tanto compleja en la era de internet y del libre comercio, ¿no? de sonidos. Este mixtape es mixtape porque no compusieron nada, no tocaron nada de lo que suena sino las voces. Tiene 16 canciones y hay de todo. Hay pedazos de discursos políticos, hay baterías de hip hop, hay coros de los Beach Boys. Es muy interesante lo que pasa. Son bastante veraniegos ya con este día que nos tocó. Me parece que era lindo. Escuchemos un poquito más de este tema que se llama Misery. I know there's something wrong with me, but I hope I never get better. I like it. I like it. el año... Sí, ese me gusta. No, que es verdad que tiene algo de sonido un poco sucio, como saturado en algunos lugares. Me da la sensación como que no pasa habitualmente con las grabaciones hechas al día de hoy. Como sí, de ellas, como... totalmente. Lo de lo-fi en verdad no es un género, sino es una manera de grabar las cosas. A propósito. No, totalmente. Premeditado. Unos chorros y unos vagos, ¿viste? Ni siquiera se quedan a limpiar el sonido. Bueno, pero de hecho hasta fondo fueron que el disco este hicieron copias en cassette. Grabaron las cosas en cassette y las editaron en cassette. Después, el vinilo es ya otra cosa, ya claro. Es más de culto incluso, pero... No, y se escucha bien, aparte el vinilo, por lo menos las primeras escuchas, claro, cassette, tienen mejor calidad, o por lo menos tienen más color que un CD. En cambio el cassette me movía ya cassette, nada. Sí. No, y tiene que ver con maneras de grabar, sí. Esto es interesante porque agarraron todas las cosas de las bandas de los 60s, y las adaptaron al nuevo milenio, digamos. Entonces, más allá del lo-fi que decía que está considerado hoy como un género, pero que en verdad no es un género. Es una manera de grabar, es una manera de componer y una manera de grabar, como decíamos. Gran pastiche musical, esta banda que se llama TV Girl, banda de chica de TV. ¿Qué son dos? Son dos, en verdad después... Son dos chicos. Son dos chicos. Pero tienen muchos coritos de mujeres. Como decía, es un gran, gran pastiche musical. Cantan los dos y si escuchamos las voces, hay dos voces diferenciadas. ¿Qué más? ¿Qué edad más o menos tendrán estos chicos? Estos chicos tienen un poquito más que 26, 27 años. Ahora, son chicos tan nostálgicos, ¿viste? Música de hace 50 y tantos años, sí, que hacen un remix impresionante. El año pasado yo tuve el placer de entrevistarlos vía internet, ya valga todo. La tecnología. ¿Cómo sabés que eran ellos y no eran otros? Uno se confunde, le hace una nota a cualquier otro. Claro, te mandan una grabación de los 50. Claro, ¿viste? Copy-paste de alguna manera. Los chicos estaban, lamentablemente, muy desilusionados con la idea de cierta persecución de la industria que ocurre, es real. Sí, claro. Pero también, de repente, me aclararon que en el disco habían usado más de 85 sonidos. Me decían, los tomamos prestados. Es complicado. Las fronteras hoy no sé si son tan concretas y tan reales como por ahí eran antes, pero quizás porque antes tampoco se usaba tanto. Pasemos a Mirror, el último temita que traje, que es bastante, bastante hip hop. All right, here we go. We're going to do one for you now. We hope you enjoy this little ditty. This is one we had out a while back, done pretty good for us. Why don't you break down, honey, and give me just a little bit of that money. Lo único que quería decir también es que de repente, si vos sos una banda que hace shows para estadios y que factura lo loco, que tenía alta rotación y que es masiva, me parece que ahí el punto legal se puede discutir más. Si vos ganás 100 usando lo nuestro, 50-50, no sé, digo, imaginándonos. Esta banda es muy chica, no sale mucho de Estados Unidos, es una banda bastante veraniega y como tranquila, entonces... Hay que ver, viste, si vos a ese tipo que no hace shows masivos y no convoca mucha gente y no factura tanto, hay que ver si le podés pedir el 100% de los derechos más 5 lucas verdes. Sí, yo pensaba, digo, hubo varias situaciones de plagio en la historia, ¿no? Digo, recordaba algunas que por ahí no sé si terminó siendo plagio o no, pero hubo acusación. Luis Bacalov, que había hecho la música, no me acuerdo si el del cartero y que ganó un Oscar, lo habían acusado de plagio por esa melodía, digo, y hay varias situaciones. Y en este caso da la sensación que en todo caso es más un homenaje que es utilizando temas de otro. Totalmente, ¿no? Porque el plagio generalmente está por abajo. Claro, se trata de que no se dé cuenta. Claro. Pero en este caso no se esconde. Claro, acá te agarran una lectura de algún texto, no sé. Me parece interesante como movida cultural social y me parece que musicalmente es muy, muy divertido. Gracias, Valentín. Gracias, Valentín.